Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, la descolonización de los feminismos, con Adriana Guzmán, capítulo 1. ¿Sabés, Adriana, que nosotros en el comienzo de estas conversaciones muchas veces compartimos con los invitados, con las invitadas y también con la audiencia algunas ideas que casi reiteradamente nos van cruzando, se nos van presentando. En cada una de nuestras biografías, por supuesto que hay personas, ellas, ellos, ellas, por supuesto que hay fechas, por supuesto que hay lugares, y por supuesto también, y para no extender la lista, hay palabras, palabras que siguen sonando y que vienen desde hace un tiempo mediato o de un tiempo más largo. Y entre las distintas posibilidades para arrancar, para comenzar esta conversación, Adriana, te escuché varias veces mencionar la palabra dignidad. Y la palabra dignidad para esta patria grande latinoamericana se puede cargar de sentidos horrorosos. En el Chile de Pinochet había una colonia Dignidad donde se asesinaba, donde se torturaba a detenidos políticos, a detenidas políticas del pinochetismo, pero como si fuera el anverso de esa misma moneda, vos le das al término dignidad otro sentido. ¿Cuál es el sentido con el cual te sentís tan orgullosa de mencionar ese término? Bueno, haz que Aruma Kipanaya, que sea un buen tiempo para todas, para todos quienes nos están escuchando. Para nosotras como mujeres aymaras, como parte de los pueblos aymaras, quechuas, pueblos originarios en este territorio, entendemos cada día de nuestra cotidianidad y de nuestras luchas como una responsabilidad política con la memoria. Nuestras abuelas y nuestros abuelos han puesto su vida, sus luchas, sus energías, sus sueños, para que nosotras no tengamos que agachar la cabeza, para que no tengamos que ser humilladas, para que no tengamos que ser vistas como personas de segunda, para que no tengamos que ser pues atentadas, lastimadas por el racismo, por el colonialismo, y a eso le llamamos dignidad. A poder mirarnos a los ojos entre las personas y reconocernos como eso, como personas, como seres que somos parte de esta pacha, seres tan importantes como los pájaros, tan importantes como el agua, tan importantes como el aire, ¿no? Ese acto es un acto de dignidad, ¿no? El poder mirarnos a los ojos sin ver a nadie es como superior de nadie, ¿no? Como lo decía el hermano David Choquehuanca en este discurso de posesión, ¿no? Nadie puede considerarse dueño de nadie y dueño de nada. Entonces, esta yo creo que es parte de una memoria que tenemos como pueblos, y para mí eso es la dignidad, ¿no? Adriana Guzmán, integrante del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia y feminista de Avialalá. ¿Sabés qué? Te planteaba la presencia de hechos, de situaciones, de acontecimientos, y también la presencia de, digamos, personas, esos imprescindibles, esas imprescindibles que van conformando cada una y cada uno de nosotros. Te menciono una imprescindible que requiere que, como se dice ahora, vos nos la describas, nos hagas un perfil. Si hablamos de Julieta Paredes, ¿de quién estamos hablando? Bueno, Julieta Paredes ha sido parte del movimiento, más que del movimiento feminista, ha sido parte de Mujeres Creando, ¿no? Yo creo que han construido en Bolivia una organización, un colectivo feminista, para mí, entender bastante europeo, ¿no? Que venían de Europa. Pero más allá de estas discusiones que pueden ser ideológicas, está el hecho de la coherencia, ¿no? Cuando venimos de pueblos que hablamos del vivir bien, cuando hablamos de esto de la vida con dignidad, cuando hablamos del respeto a la vida, a la pacha, a todos los seres, pues estamos hablando de una coherencia entre el discurso y las acciones, ¿no? Julieta Paredes ha sido parte de Mujeres Creando, ha sido parte del feminismo comunitario y ha dejado de ser parte también por su ejercicio de violencia sistemático contra muchas mujeres, ¿no? Creemos que mucho menos entre nosotras, mucho menos con nuestras compañeras y compañeros podemos dar espacio a la impunidad. No puede haber impunidad para quienes dicen que están en una lucha contra el sistema y en la materialidad son cómplices ejecutores del sistema, ¿no? Porque la violencia hacia las mujeres, la violencia que elimina la palabra, la violencia que persigue, es parte, pues, del sistema. Julieta Paredes es una poeta, cantautora, escritora, grafitera y activista feminista descolonial aymara boliviana. En 1992, Paredes fundó junto a su entonces pareja María Galindo y Mónica Mendoza el movimiento Mujeres Creando. La relación con Galindo terminó en 1998 y en 2002 se produjo una división en la organización. Por tal motivo, en 2003 inició el llamado Mujeres Creando Comunidad porque el feminismo autónomo y anarquista ya no era suficiente. Julieta Paredes es autora del libro Hilando Fino desde el Feminismo Comunitario, publicado en 2008, en el cual profundiza sobre nociones como la igualdad entre las mujeres y los hombres en el contexto de la cultura de los pueblos originarios, su posición respecto al feminismo occidental, el colonialismo y el neoliberalismo, y el papel del cuerpo y de la sexualidad en la liberación de las mujeres. Entre esos hechos que estamos tratando de reconstruir y de poner en palabras, hay uno que te ha marcado, por lo menos así trasciende en entrevistas que te han hecho, en distintos documentales que he observado, y que es la guerra del gas. 2003, la masacre de 63 hombres, y llamativamente, ninguna mujer. ¿Por qué es un parteaguas? ¿Por qué es un antes y un después en tu biografía personal? Bueno, yo creo que lejos de las imposiciones teóricas que nos obligan, digamos, a tener que haber leído a Marx para entender la explotación, cuando vivimos la explotación en el cuerpo, cuando tenemos hambre, vemos la desigualdad económica, que un pequeño grupo en el mundo tiene todo el dinero y que la gran parte del mundo, de los pueblos del mundo, tienen hambre, viven explotación, etcétera. No es necesario, pues, leer a Marx para entender eso, ¿no? Puede complementar la lectura de Marx, pero no. Lo que no podemos olvidar es leer nuestros cuerpos, ¿no? Y ahí es fundamental la rabia, la dignidad, ¿no? Actuar desde esa rabia digna, la digna rabia, como decía la hermana Betty Cariño, en Oaxaca, en ese territorio llamado México, ¿no? Entonces, para mí el 2003 ha sido eso, ha sido un encuentro con el sistema, o sea, mi cuerpo frente a las balas, frente a los militares, a un presidente gringo que creía que podía mandar a masacrar a quienes estábamos en la Ciudad del Alto u otros territorios por nuestro color de piel, una actitud profundamente colonial y racista, porque no mandaron a masacrar y nunca mandan a masacrar a los barrios de los ricos, de los chetos, de los jailones, ¿no? Entonces, para mí ha sido el encuentro con eso que a veces queda, a pesar de que es tan evidente, a veces queda encubierto, ¿no? No somos, los pueblos no estamos empobrecidos por mala suerte, los pueblos no estamos empobrecidos por flojos, estamos empobrecidos porque hay una clase dominante, oligárquica, que ha arrebatado nuestros territorios, que nos arrebata nuestros recursos, que nos arrebata nuestro trabajo y así nuestra vida, ¿no? Entonces el 2003 para mí ha sido el encuentro con eso, ¿no? Y el encuentro además comunitario, colectivo, en la calle, cuidando a los hermanos, discutiendo con nuestras hermanas también de estas formas de vivir estas opresiones del sistema, ¿no? La violencia, ¿cómo es posible que estemos luchando contra un sistema que saca a los militares a matar y no podamos luchar contra los compañeros que también nos matan? O sea, y no podamos convocar a los compañeros a su autocrítica. ¿Por qué tenemos que hacer nosotras dos luchas contra el sistema capitalista, contra las explotaciones, contra el racismo, contra el colonialismo, y además volver a la casa o volver a la cama y tener que luchar con compañeros que se hacen cómplices, que en nuestros compañeros y en la casa, en la cama, quieren ser los mismos patrones, quieren establecer las mismas relaciones de poder, de explotación, acallan nuestra palabra? Entonces, eso ha sido el 2003 para mí, ¿no? Verificar eso en las calles, que los compañeros en las calles son compañeros y en las casas son aliados del sistema, ¿no? Se conoce como Masacre del Gas o Masacre de Octubre a la sangrienta represión ocurrida en Bolivia durante octubre de 2003, tras el anuncio de una serie de medidas propuestas por el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El principal conflicto se debió a la decisión de exportar gas a través de los puertos chilenos en un momento en que la cobertura de la red de gas de Bolivia era mínima, sin que existiera una política clara para la gestión de los recursos. Miren, están queriendo detener a uno de los manifestantes. ¡Miren, qué pena! ¡Oye, qué pasa, abusivo! ¡Ay, abusivos! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Voy a ser testigo de eso! Impresionante, yo no puedo soportar eso. Eso lo han hecho los policías, lo han hecho, lo han maltratado, lo han pateado, le han hecho mucho daño. Los cisternas del ejército, más las tanquetas, son los caimanes y algunos minibuses detrás de ellos. Y la gente aquí, más o menos un número de más de 500 personas están reunidos para poder reforzar esta barricada. Sí, bienvenido Bolivia, hace unos 20 o 25 minutos han bajado dos cisternas cargadas de gasolina con la cual han gasificado a toda la zona. Hay un muerto de un niño, el nombre es Alex Mollericona, de 5 años. De Mina, están masacrando a los ciudadanos como si fueran animales. Debemos lamentar en este momento que ya una persona prácticamente está agonizando. Acaban en este momento de trasladarlo a través de una ambulancia. Hay una valga duda tremendo, todos los ejércitos están ahí atrás masacrando a los campesinos y a los vecinos de Ovejuyo, Yasquipanta y Huilacota, y están en los cerros ahí heridos y muertos, y no tenemos ningún auxilio, necesitamos ambulancias. En ese momento, Sánchez de Lozada autorizó la intervención militar contra las acciones protagonizadas por civiles durante la serie de luchas denominada Guerra del Gas. Al menos 63 personas murieron por la represión militar. La ciudad de El Alto fue el lugar en que la intervención militar produjo más víctimas. Finalmente, el presidente Sánchez de Lozada tuvo que renunciar a su cargo. Tramas. Después ya he conocido diferentes discursos como Domitila Chungara. Domitila Chungara ya había mencionado eso en los años 70, ¿no? Ya les convocó a los compañeros mineros a no hacerse cómplices del imperio, a no hacerse cómplices de los estados que atacan a las compañeras, siendo que ellas luchan cotidianamente con ellos por mejores salarios, por una vida digna, ¿no? Y volver a la casa y agarrar a golpes a la compañera es pues hacerse cómplice del sistema. No son dos luchas distintas, ¿no? Muchas veces desde el machismo, desde la construcción patriarcal, los compañeros quieren hacer ver que son dos luchas distintas, ¿no? Aquí lo primero es la revolución y después discutimos de estas cosas domésticas, ¿no? No son cosas domésticas, son la base del sistema, porque en esa traición que nos hacen los compañeros, porque esa es una traición revolucionaria a nosotras las mujeres que luchamos con ellos, que siempre hemos estado en sus luchas y que no los vemos en nuestras luchas contra los feminicidios o por las violaciones, no los vemos enfrentándose de hombre a hombre para que dejen de violar y dejen de matar. Sobre esa traición se recicla el sistema patriarcal, capitalista y de explotación, ¿no? Entonces, por eso ha sido tan importante la masacre del gas, porque hemos logrado hacer, porque el desenlace ha sido un desenlace victorioso, pues. Hemos logrado expulsar a un presidente, hacer una asamblea constituyente, construir el Estado plurinacional, tener una agenda, un discurso, tener la legitimidad de decir en las calles hemos exigido que este Estado deje de ser nacional, que deje de ser genocida hacia los pueblos. En las calles hemos acordado la autonomía, la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, por todas esas cosas yo creo que ha sido muy importante la masacre del gas para definirnos, para mí, para definirme como feminista, construir un feminismo comunitario, una memoria importante para resistir al golpe el 2019, 13 años después, para poder reconocerlo, ¿no? Para no dudar ningún momento de que eso era un golpe y un golpe de Estado. Domitira Barrios de Chungara fue una destacada líder del feminismo boliviano. En 1952, como esposa de un trabajador minero, fue parte del Comité de Amas de Casa del Distrito Minero Siglo XX. En los años 80, Domitira Barrios de Chungara debió exiliarse, pero pronto regresó a Bolivia y se instaló en Cochabamba, donde impulsó un centro de formación política especialmente destinado a las jóvenes de los barrios más empobrecidos de esa ciudad. Resulta que las amas de casa lograron la libertad de sus compañeros y también lograron que los alimentos y todo lo que nos faltara nos traigan. Cuando nos avisaron que ellos habían ganado, ya estaban trayendo todo eso, todo el pueblo se alegró, pues todo el pueblo fuimos hasta la tranca a recibir a nuestros compañeros que estaban llegando, con los dirigentes, con los alimentos, con el sueldo inclusive para pagarnos. Una gran alegría les recibimos, pero pues una gran fiesta con banda, todo. Bueno, a los pocos días, por la radio y la voz del minero, nos informan que estas señoras que habían ido a La Paz habían decidido apoyar en la lucha a los hombres y que para eso se habían organizado en el Comité de Amas de Casa del Siglo XX. Entonces, que decía la compañera, ya nunca más los hombres van a estar solos en su lucha. Nosotros vamos a acompañar en la lucha a nuestros hombres. Pero como nosotros no estamos acostumbrados a que la mujer se organice, siempre se había dicho las mujeres de su casa, todo el mundo empezó a criticar. Día más antes todos estábamos felices porque nos habían traído la comida, todos estábamos felicitándole. Y cuando se sabe que ellos se han organizado, todos a protestar, a criticar. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo si eso es cosa de hombres? ¿Cómo pues van a hacer? ¿Qué van a hacer las mujeres? Al hombre le harán chucur, pues la guagua, le harán cocinar, pues al hombre. Ellos se sentarán, pues en el sindicato harán. O sea, nadie comprendió la necesidad de organizar. En 1978, Domitira Barrios de Chungara fue la primera mujer candidata a la vicepresidencia, acompañando al dirigente campesino Casiano Amurrio y conformando una fórmula electoral en representación del hoy extinto Frente Revolucionario de Izquierda, el FRI. Domitira Barrios de Chungara falleció de cáncer de pulmón en la ciudad de Cochabamba el 13 de marzo de 2012 a los 74 años de edad. Sabés que vamos a retomar sobre algunas de las puntas de los hilos que ya dejaste abierto, pero hablaste de una masacre, de un genocida que no lo has mencionado, pero que lo podemos representar en Carlos Mesa, y entre otros. Y la pregunta casi inevitable: ¿qué es lo que para el sistema político interno de Bolivia hace que un genocida como Carlos Mesa aparezca antes de 2003, haya tenido la intervención que tuvo en 2003 y hoy en 2020 todavía sigue teniendo, y pone la palabra que con más justeza le adjudiques, presencia en la política interna de Bolivia? ¿Qué significa Carlos Mesa? Yo creo que Mesa es la prueba de que nuestro país, este territorio, se ha construido sobre el cuerpo de los pueblos originarios, se ha construido con una base profundamente colonial, ¿no? Admiradora de la intelectualidad, ¿no? Aunque sea una intelectualidad funcional a la derecha, pues, aunque sea una intelectualidad fascista o que calle frente al fascismo, ¿no? Entonces, hay mucha gente en Bolivia que el 2003 estaba de acuerdo con Carlos Mesa por eso, porque era el historiador, el intelectual, ¿no? Una discusión moral y no política, ¿no? Y no se ha visto con claridad el 2003 que Carlos Mesa ha sido, pues, parte, coautor intelectual de la masacre del gas. O sea, él era vicepresidente y él también estaba informado de las decisiones de sacar a las Fuerzas Armadas, de masacrar en el Alto, ¿no? Aunque él haya dado un paso al costado, dio un paso al costado cuando ya habían más de 12 muertos, y esos muertos son su responsabilidad también, ¿no? Carlos Mesa fue vicepresidente de Bolivia desde el 6 de agosto de 2002 hasta el 17 de octubre de 2003, durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, siendo en esa gestión constitucional el presidente del Congreso Nacional de su país. Y desde el 17 de octubre de 2003 hasta su renuncia el 9 de junio de 2005, Carlos Mesa ejerció la primera magistratura de Bolivia. En las elecciones generales de 2019, Carlos Mesa fue candidato presidencial por la Alianza Política Comunidad Ciudadana. Se postuló nuevamente como candidato en las elecciones generales de 2020, en las cuales perdió frente a Luis Arce, obteniendo el 28,8% de los votos. Entonces, desde esta lógica, como digo, colonial, se ha respetado siempre al intelectual, al historiador, que para mí personalmente ha sido un saqueador de la información del país, no un historiador, ¿no? Un saqueador de todas las universidades, una familia que ha tenido dinero, no porque sean trabajadores y se levanten temprano, sino porque han ocupado también territorios indígenas, porque también han sido hacendados, ¿no? Entonces, ese es el problema, pues, del mundo colonial, del pensamiento colonial, tan validado y tan alimentado por la academia, ¿no? Se les perdona lo que sea por ser académicos, por ser historiadores, ¿no? Como ahora en el golpe del 2019 se le ha perdonado a Silvia Rivera lo que dice, a Rita Segato se le perdona cada vez las irresponsabilidades que dicen con su palabra, porque son personas que tienen en su palabra una herramienta fundamental de generar un discurso, ¿no? Entonces, es su responsabilidad, tienen que asumirla, pues, ¿no? Carlos Mesa ha sido coautor de la masacre del gas, pero el gobierno en ese momento, el gobierno de Evo Morales, ha decidido no iniciar ese proceso y más bien ponerlo como un vocero de la causa marítica, nuevamente por historiador, por intelectual, el colonialismo interno que también existe, ¿no? Finalmente, el movimiento al socialismo le ha hecho crecer a Carlos Mesa, le ha hecho recuperar una imagen, un discurso en el país, ¿no? Nuevamente, la gente que ha empezado a ser partidaria de Carlos Mesa para apoyarlo en la elección del 2019 y sumarse a su discurso sin argumentos de un fraude, ¿no? Carlos Mesa habló de fraude y nunca probó un fraude. Carlos Mesa fue de los que alentó a hacer el golpe en Bolivia el 2019 y después quedó escondido, como dejando que toda la responsabilidad caiga sobre Áñez, Camacho, que también son responsables como él que ha generado este conflicto interno en el país y que ha generado la justificación de una masacre, hablando de un fraude, ¿no? Y no siendo suficiente eso, ha seguido en carrera electoral para este 2020. Es impresionante la incapacidad de leer al país, la incapacidad de comprender que somos un país de pueblos originarios, que queremos vivir con dignidad y que no le vamos a creer más ya a esta clase de personas, ni que sean intelectuales ni que no lo sean. Adriana Guzmán, referente del feminismo descolonial o periférico. Su propio colonialismo a él no le deja ver el rechazo que tiene también en el país y por eso ha logrado el porcentaje que ha logrado, ¿no? Un porcentaje con una diferencia muy grande, más de 20 puntos. El movimiento al socialismo ha superado a Carlos Mesa y Carlos Mesa ha logrado ese porcentaje con un trabajo muy fuerte en las clases medias y en los intelectuales. Gran parte de los intelectuales que en su momento han apoyado este proceso de cambio, pero que ya no les ha gustado cuando los indios y las indias pensamos con nuestra propia cabeza y decidimos desde nuestra autodeterminación, ya no les gustamos, no les gusta ser vanguardia. Ellos sí quieren ser vanguardia desde la intelectualidad, desde la academia, desde la izquierda, ¿no? Entonces a esas clases ha convencido Carlos Mesa, ellos han votado por él, finalmente ha perdido, lastimosamente sigue impune porque él tiene dos crímenes de lesa humanidad, el 2003 y el 2019, y lastimosamente va a seguir en esa construcción sediciosa dentro de este país con estos intelectuales y estas clases medias. Eso no se ha detenido y Carlos Mesa tampoco se ha ni jubilado ni retirado de la política. Él sigue en una actitud sediciosa frente al movimiento al socialismo. Hoy entra más. La descolonización de los feminismos, con Adriana Guzmán, capítulo 1. Me he perdido en esta tierra, horizonte sin oriente. He perdido mi bandera, he perdido a mis parientes. ¿Dónde estarás, hermanita? Sido de nuestro pueblo, donde estaba mi chocita, se elevan los rascacielos. Seguís en Instagram, búscanos, Tramas Radio.